ser de primavera, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor, dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol, vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos escuchas de esta FM 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. Qué día para ponerse adelante de un micrófono sentadito. Estaría bueno para hacer un móvil de exteriores hoy, Raúl, sentarnos afuera de la junta. ¿Qué le parece? Sobre todo, sí, sí, sí. ¡Qué fresca! Dos décimas de grado bajo cero la actual temperatura en el aeropuerto. Ajá. Acá dice que hay 2 grados 3, pero debe ser acá adentro, ¿no? No, el cable, a ver, espere. ¿Está el cable ahí afuera? Sí, está el cable para afuera. Ah, mira, bueno, en Los Coihues, afuera de la radio, hay 2 grados 3 décimas, pero en el aeropuerto hay 2 décimas de grado bajo cero. Por suerte, el viento es apenas una brisita del oeste a 3 kilómetros en la hora que no origina sensación térmica. Pero bueno, si se llega a levantar viento, va a ser mucho frío. Para lo que resta de este miércoles, 3 de máxima, nada más. Y dice nevadas, nevadas y nevadas. Nah, si ya está, ya pasó el invierno. Mañana, tarde, noche, nevadas, dice. Para mañana jueves, 3 bajo cero de mínima, máxima de 1 grado nada más. Nevadas fuertes, nevadas fuertes, nevadas fuertes, nevadas para todo el jueves. Sí, sí, el pollo está escuchando eso y ya le da más frío. Y para el viernes, 1 bajo cero, 2 de máxima, nevadas por la madrugada y por la mañana del viernes. Para la tarde, noche, lluvias y nevadas. A ver si nos aventuramos al sábado. Lluvias y nevadas. ¿Sabe lo que dice el sábado? ¿Qué dice? 1 bajo 0 de mínima, sí. 0 de máxima. O sea, 0 de máxima. Ni frío ni calor, nada. Nevadas. No, no quiero mirar más. No quiero mirar más. Ya con eso, estamos aquí en vivo en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en la 105.5. Programa que sale en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana y estamos aquí en la 105.5. Y vamos con las efemérides del 19 de junio. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy del año 1884 muere Juan Bautista Alberdi, En Neuilly-sur-Seine, Francia, fallece Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución Nacional. Nacido en Tucumán en 1810, fue parte de la generación del 37 y opositor a Juan Manuel de Rosas. Se exilió en Uruguay y luego en Francia. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de 1852 fue el libro que influyó para enmarcar la Carta Magna. Un día como hoy, pero del año 1938, Italia, bicampeón del mundo. Italia retiene el título mundial de fútbol al vencer 4-2 a Hungría en la final del campeonato disputado en Francia. Así, revalida el logro obtenido como local en 1934. Un día como hoy, del año 1944, nace Chico Buarque. Francisco Buarque de Holanda nace en Río de Janeiro, cantante, compositor, guitarrista. Chico Buarque es una de las figuras centrales de la cultura brasileña. Tributario de Tom Jobim, su carrera se extiende desde los 60. Entre su vasta discografía destacan Meus Caros Amigos, los registros en vivo con Caetano Veloso y María Bethania y su versión de la ópera de los Tres Centavos, que es ópera do Malandro. También ha incursionado en la literatura con novelas como Budapest. En 1919 recibió el premio Camões, la máxima distinción de las letras portuguesas. Un día como hoy, pero del año, ya te digo, 1953. Ahí está Chico Buarque. Llegamos medio tarde, pero llegamos. Besó a su mujer como si fuese última. ¿Qué año dijo que nació? ¿Lo tienen por ahí o le hice una pregunta? Ya que no, no, 1944. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción. Seguimos avanzando. 1953, la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica por espionaje, uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Fría. Ambos eran militantes comunistas. El caso había comenzado cuando el sargento David Greenglass admitió haber pasado a los soviéticos información sobre la bomba atómica y señaló como instigadores a su hermana y su cuñado. Los Rosenberg, la ley de espionaje de 1917, contempla la pena de muerte que por primera vez se aplicó a civiles. En el año 1965, el nacimiento de los Pumas. En su gira por Sudáfrica, la selección argentina de rugby obtiene una victoria histórica al derrotar por 11-6 a los Juniors Springboks, el seleccionado alternativo de ese país. El triunfo obtenido en el East Park de Johannesburgo posiciona al rugby argentino en el mundo. El jaguarete del escudo de la Unión Argentina de Rugby es confundido por los sudafricanos con un puma. En 1969 nace Soledad Villamil. Nace en La Plata la actriz y cantante Soledad Villamil. Ha trabajado en cine, Un muro de silencio, La vida según Muriel, El mismo amor, La misma lluvia, Un oso rojo, El secreto de sus ojos, Las grietas de Jara. En teatro, Hamlet, La venganza de Don Mendo, Ella en mi cabeza. Y televisión, Vulnerables, Culpables, Locas de amor. Ha publicado 4 discos con temas de tango y folclore. Y este año me ha tocado trabajar con ella en la miniserie de Netflix. Así que la he conocido en persona a esta bella mujer. Y ahí la tiene, ¿eh? Ahí la tiene cantando. Ahí la tiene a Soledad Villamil. A ver. Están muy, muy interesantes los discos que ha sacado. Claro que sí. Y ella es una excelente persona. Ya traté de olvidarte y no puedo, de apagar con cenizas tu fuego. Pero cierro los ojos y se enciende de nuevo. Y sí, es uno de los casos que sucede en Estados Unidos siempre. En Argentina, pocas veces que los actores canten bien. Ella canta muy, pero muy bien, ¿eh? Y en mitad de la noche busco a tientas tu cuerpo. Seguimos avanzando. Un día como hoy, del año 1993, fallece William Goldwyn. El escritor inglés William Goldwyn muere a los 81 años. Su obra incluye Los Herederos, El Dios Escorpión y Los Hombres de Papel, entre otros títulos. Sin embargo, su fama se debe a una novela de 1954, El Señor de las Moscas, que plantea la sobrevivencia de un grupo de escolares en una isla abandonada. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1983. Un día como hoy del año 2014, Felipe VI llega al trono de España. Recambio en la monarquía española. Felipe VI es el nuevo rey. Jura su cargo ante las Cortes días después de la abdicación de su padre, Juan Carlos I, que deja el trono hackeado por escándalos como su accidente en África, donde había ido en secreto a cazar elefantes en plena crisis económica. Un día como hoy del año 2020 muere Carlos Ruiz Zafón, un cáncer acaba con la vida del escritor español Carlos Ruiz Zafón. Tenía 55 años y se había convertido en el autor español más leído después de Cervantes. Además, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Bueno, le contamos a la audiencia que ya están llegando los usuarios de caminos, están tomando el colectivo, ya están por llegar por aquí a la radio. No, ya te está. No, sí, no. Sí. Ya tenemos a Estela Maris, que por aquí anda dando vueltas y seguramente va a hacer su columna porque se tiene que ir a hacer un examen médico. Así que, Estela, buen día. Buen día, buen día. Asiento, asiento. Donde quiera, micrófono que quiera. Sí. Yo mientras voy a decir el teléfono, 2944-784040, el teléfono de la radio de la 105.5, la FM Los Coihues. Vamos a estar en vivo hasta la una de la tarde aquí en esta radio, en FM Los Coihues. Nos podés escuchar a través de la 105.5 si vivís cerca. Bueno, aunque cada vez como se han caído unas cuantas radios del entorno y claro, cada vez se escucha más. Antes llegábamos a la rotonda y ahora agarra hasta Bustillo, hasta el 6, por ahí, pero se escucha. Buenísimo. Medio onda corta, pero se escucha. ¿Cómo anda Estela Maris? ¿Cómo le va? Buen día, Raúl, Fabián, Sebastián, a toda la... No lo saluda, Sebastián. No. A toda la audiencia de Radio La Mariposa y de Los Coihues. ¿Cómo la trato esta mañana? ¿Cómo llegó hasta acá? Muy bien, patinando en el hielo. Eso, muy bien. Totalmente. Cuidando de no caerme, más que todo en las pendientes. Muy bien. Qué mañaneri, ¿eh? Qué mañana complicada para andar a pie, ¿no? Más que todo para las pendientes. ¿Y qué nos ha traído Estela Mari para el día de hoy? Bueno, el sábado en Argentina se celebró el Día Nacional del Libro. El Día Nacional del Libro surge en 1908 aproximadamente, cuando el Consejo Nacional de Mujeres entrega un 15 de junio de 1908 los premios de un concurso literario que se venía organizando en Argentina. Uh-huh. Después, en 1924, el presidente Marcelo Alvear designa este día para... como Día Nacional, ya que el Día Internacional del Libro es el 23 de abril, que antes se llamaba el Día del Idioma, ahora es el Día Internacional del Libro. Uh-huh. Entonces en Argentina quedó el 15 como, del 15 de junio, como Día Nacional del Libro, por iniciativa, no como Día Nacional del Libro, sino como fiesta del libro, homenajeando también a las personas que leen y que escriben. Si bien el Día del Escritor es el 13 de junio, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, uno de los escritores más grandes de Argentina, aparte de haber cumplido con otras profesiones, como político, entre otras cosas. Uh-huh. Y después... ya en 1941 se modificó lo de por iniciativa de ese mismo Consejo de Mujeres, que no sea una fiesta del libro, sino que sea el Día Nacional del Libro. Hoy, en la actualidad, por este último tiempo, con el avance de la tecnología, con esto de tener toda la información, un montón de libros, de todo, en el bendito internet, nos olvidamos mucho de la lectura. Los libros sintéticos y escasos que se utilizan en las escuelas en los diferentes niveles también ha relegado mucho la lectura. Y es bueno que haya grupos en bibliotecas, así como hay acá en Bariloche, voluntariados de lectores, de narradores, que se dediquen a sacarle un poco el polvo a los libros y que se motive a la lectura. Yo tuve la experiencia hace pocos días de compartir un momento literario con nenitos de un jardín de acá de Bariloche y quedan muy atrapados con la aventura. Se meten mucho en los personajes, se entusiasman y eso es bueno. Y sería lindo también que las personas, los docentes, motiven más las lecturas. Y no solo desde las plataformas, sino que se vuelva eso de buscar los libros, de investigar temas, de preparar. Así es una forma de ponernos más la cabeza en lo que leemos y pensar menos en hacer daño o en buscar otras alternativas de vivencia de vida que no son muy buenas muchas veces para la sociedad. Uh-huh. Lo bueno es que hay cada vez más bibliotecas, ¿no? En cada barrio casi hay una biblioteca. Así que está al alcance de la mano los libros para el que tenga ganas de ir a leer. Aquí atrás nosotros tenemos la biblioteca de los Coigües. Al lado de la llave está la Carla Sanfonsín. Ahora sí, se estaba mudando. Raúl. Sí, se estaba mudando una de las bibliotecas del Alto a una a un nuevo lugar. Pero bueno, cada vez hay más bibliotecas y los libros están al alcance de uno. Es lo que decís vos, hay que inculcarle a los niños que se acerquen a los libros. Sí, la próxima semana vamos al voluntariado de la biblioteca Alfonsín, va a la biblioteca del barrio Eflen, uh-huh, a leerles a los chicos de la escuela del barrio y también a los adultos que están haciendo la primaria en la escuela. En la biblioteca. Muy bien, muy bien. Recordemos también que ahí en el hospital está la biblioteca El Papiro Dorado, que está justo cuando uno entra por Elflein a sacar un turno, sube la escalerita y ahí los esperan en la biblioteca. Y que hemos charlado con Sebastián Di Silvestro, que está dando un taller literario los viernes de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde, gratuito, en la biblioteca Énfasis en El Papiro Dorado, ahí justamente en el hospital, que está buenísimo, porque algo de lo que hablábamos el otro día en esa charla era esto de que todos escribimos, pero quienes pertenecemos por ahí a algunas generaciones, es como que nos decían, inclusive en la escuela, esto por suerte fue cambiando, ¿no? Como reivindicar el laburo intelectual que hacían muchos chicos y chicas, que cedía las materias, y por ahí te agarraban el mate y te decían, no, Peto, que escribiste está mal. Y entonces por ahí uno se quedaba con eso cuando era chico, no, yo no sé escribir. Claro. Y después con el tiempo fue cambiando y está buenísimo esto de sacar y volcar todo lo que uno se anima y que no hay una manera de escribir. Porque si no, habría una única literatura y nada más ir a mirar cualquier estante de cualquier biblioteca o de cualquier librería, uno se da cuenta que cada libro es un mundo de sí, por lo cual hay infinidad de maneras y formas de escribir. Uh-huh. Sí. Recuerdo que muchos escriben un diario íntimo. Sí, yo lo tengo. Estoy esperando una novia desde los 15 todavía. Ahí va, bueno. Vendrá, bueno. ¿Usted qué dice? Hay que pasar capítulo, creo. Tengo que avanzar un poco. Sí, tiene que avanzar, tiene que dejar. Los libros nos permiten una multiplicidad de cosas de la vida. Aprender, viajar, usar la imaginación. De todo un poco. Exactamente, uno está leyendo algo y se imagina algo, pero tal vez el autor no quiso escribir eso, es uno el que se lo está imaginando. Exactamente. Y cuando termina de leer un libro, uno queda más lleno todavía de todas esas imágenes que leyó. Y con respecto, yo quiero, ya que está pasando un chivo de Camino Abierto, ¿no? Que sí, sí, sí. Hubo compañeros y compañeras que estuvieron leyendo en diferentes espacios y que estuvieron grabando en Radio Nacional Bariloche, en LRA 30, diferentes textos y diferentes escritores también. Exactamente. Algunos escritos por nosotros mismos. A eso. Está buenísimo. Con la ayuda de Gaby Casal, que consiguió ahí ir a Radio Nacional en los momentos vacíos del estudio y los usuarios, bueno, iban leídos y ya eso está grabado. Así que en cuanto se libere esa biblioteca, vamos a empezar a pasar esos. Sí, sí, sí. El 5, si mal no recuerdo, fuimos a leer al Instituto de Formación Docente. Ahí está, también. Ah, y tenías una noticia que estaban charlando con Fabián ahí fuera de micrófono, una re buena noticia, que iba a aumentar el boleto, ¿dónde? ¿En Córdoba? ¿Qué noticia era esa? Pero poquito. Ah, poquito aumentaba. Bueno, o sea, transporte y el combustible aumenta, o sea, los servicios en general aumentan todos los días prácticamente. Nosotros nos quejamos de que el boleto de colectivo en Bariloche está... 9 y moneda. 900 y algo. Sí. Y yo ya le pongo, digo 1000, porque sí, sí. Uno tiene que decir 1000 mangos. Cada vez que vamos a cargar la sube, hay que meterle 4000, 5000 pesos para tener algo. Sí, hay que buscar los kioscos que cargan más de 3000, porque sí. Veo que muchos kioscos tienen un tope de 3000, con lo cual usted, si toma dos colectivos para ir a trabajar, no vuelve a su casa. Y algunos pocos colectivos tienen la carga en el colectivo. Sí. Otros no tienen la carga en el colectivo. La carga de persona como sándwiches. Sabía que se podía cargar en el colectivo, ¿no? En algunos sí. En algunos sí. Sí, no, en Córdoba está rondando los 1.800 pesos el boleto urbano. Ah, bueno. Y recién estaba viendo que el interurbano sufrió un nuevo aumento por quinta vez en el año. Así que, por ejemplo, para hacer 20, 30 kilómetros cuesta casi 3.000 pesos según hacia dónde va. Y para más de 100 kilómetros, más de 20.000 pesos. Claro. Así que si vas a visitar a algún familiar a Córdoba, cargar a sube antes. Sale más barato a larga distancia. Yo, antes del cambio de gobierno, antes... A mediados de noviembre me había fijado cuánto costaba el pasaje Bariloche a los antiguos. Sí. Y costaba 52.000 pesos de Bien. Ida y 52.000 de vuelta. Bien. Ahora, cuando el primero de enero pasó a costar 104.000 pesos de ida. El doble. Qué lindo lugar los antiguos, ¿eh? ¡Oh, qué buen lugar! Así que nos podemos dar cuenta de... No sé, si bien las estaciones de servicio tienen diferentes precios de combustible, pero mire mal, 10.000 pesos el litro de nafta puede ser. Carísimo. ¿A dónde? No, 1.000 pesos. ¿Ah? 1.000 pesos, 1.000 y moneda está el litro de nafta. No me hagas asustar. Bueno, qué alivio. Porque... Ah, el sábado me quedé sin nafta. Claro. Hace mucho que no me pasaba. Sí. Es que con los LEDs, no. Y al ver con medio ojo no distingo muy bien. ¿Sabe dónde me quedé con la bestia pop? En la subida. Ay, no, ahí, Fabián. La subida que ya se veía casi el cartel de la estación de servicio que está doblando para el lado. ¿Vio ahí donde? ¿En Brown? Sí. Llego, agarro la bajadita y cargo. Pero me dejó a dos cuadras de estación de servicio, bueno, un lujo. ¿Tenía bidón? Tenía un bidón, encontré en el Balú un bidón que me parece que era de cuero, de lo viejo que era. De Cristóbal, era de Cristóbal. Era un bidón que digo, con esta mugre, no, sí señor, ¿cuánto quiere? Claro. Todo lo que pueda, póngale como 5 litros, muchas gracias. Llené el tanque, le dije. Claro. 5 litros. 5 litros. No, a mí me dejó mi querido amigo rastrojero varias veces por el camino, pero por el combustible sucio. Claro, sí, sí, eso pasaba. O porque se me cortó el resorte del freno del embrague. Claro, sí. Yo, ¿qué puedo hacer una pregunta, Estela Mari? ¿Por qué le gusta leer? Ya que volvemos a lo del libro, así como cierre. ¿Por qué te gusta leer? De chiquita, siempre... mi padre me enseñaba a leer. Y en el tiempo nuestro, en la escuela era mucha poesía. Y... En mi casa sabía ver los viejos Villiquen del año 60 que traían muchas poesías, todo eso. Uh-huh. Y siempre me gustó mucho la poesía. Y si bien yo no tuve libros de cuentos, pero sí me habían, en la escuela, en el jardín, me habían regalado un libreto de cuentos que me parecía largo, nunca lo quise leer. Me encantaba ver los dibujitos. Se llamaba El Pianito Sin Trabajo. El Pianito Sin Trabajo. Sí. Qué bueno. Hasta que lo leí, me encantó el cuentito. Y mi madre tenía un libro que es el único que conservo, o creo que todavía está, que yo siempre lo tenía guardado en una caja, esos que venían forrados con tela, tapadura, forrados con tela. Sí, como enciclopedias. Sí. Se llamaba El Toro Ferdinando. La historia de un toro que le encanta el perfume de las flores. en España. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Así, qué bueno. Pero hoy mi libro favorito es una, aparte de la Biblia, mi libro favorito es El amor es infinito o algo así. Es una novela que apareció en Brasil y que el padre Lauro Trevisan la editó en su editorial. Bien. Y la tradujeron a varios idiomas. Y me encanta la historia de amistad y de servicio que se da entre las dos personas. Cuando la empiezo a leer, hasta que no llego al final, no lo suelto. Muy bien, muy bien. Bueno, 11:28, Estela Maris, gracias por la visita y ya te liberamos, así seguís haciendo tus tareas tempraneras. Bien. Suerte con esa tarea que tenés que hacer, ¿eh? Sí, y bueno, y a seguir leyendo. ¿Y qué leo? Aparte, leo todo lo que me gusta o lo que me cautiva la atención. Un día, en mi pueblo, vi un ómnibus de gendarmería que atrás decía Macacho Güemes. Ese ómnibus, yo sabía que no era de la escuela, de ahí de Jesús María. Así que fui a casa, busqué y me interioricé de quién se trataba y así hago todas las historias. Cuando encuentro algo que me cautiva la atención, eso es lo que leo. No importa lo que sea. Perfecto, la cosa es leer. Exactamente. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias a vos, Estela Maris. Que tengan un lindo día. Gracias por la visita. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13. Los invito a los miércoles de 11 a 13 a escuchar la Radio La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la Radio La Mariposa. Siguen llegando compañeros y compañeras aquí al aire de Camino Abierto de Radio La Mariposa. Te recordamos que estamos en vivo aquí en la 105.5. Te tiramos nuevamente, por si estás escuchando, el 2944-784040 para que te comuniques con esta radio. El miércoles en la comunidad del Centro Educativo de Nivel Medio para los Trabajadores nos invitó al voluntariado de lectores de la Biblioteca Municipal Alfonsín a leerles a los alumnos de la escuela en el marco de los 36 años del colegio. Este evento estaba preparado para el mes de marzo, que por las condiciones del tiempo no se pudo realizar ni en marzo ni en abril, y lo acomodaron para realizar el festejo, y las lecturas que hemos leído eran las del mes de marzo correspondientes a Mujer y Memoria. Y el ciclo de la festividad de los 37 años de la biblioteca terminó el viernes con la ronda de lecturas del voluntariado sobre escritores barilochenses, y hoy el diario El Cordillerano, lunes 27, publicó un informe sobre el Colegio de los Trabajadores, donde menciona los textos y quienes leyeron del voluntariado. Así que muchas gracias. Hola, gente linda de mi país. ¿Quién les habla? Rosita Yanquimil, para leerle este humilde poema que es La triste bella Casa Quinta. Yo solo sé que soñaban, que vagaban por mi mente, una quinta alucinante vestida de prados verdes, con flores enredaderas y arbustos a su alrededor, y que entre sus lechos estaba creciendo una bella flor, con sus antiguos adornos que su estampa cobijó. Allí estaba, con su lecho lleno de alegría, inspiración de vida y esperanza, y que sin pensar que algún día el ocaso llegaría. Fueron pasando los años, el césped se amarilló, Las palmeras se secaron y la casa envejeció, descascarándose de a poco con grieta en su corazón. Solo los recuerdos quedan de su noble majestad. Presenció bodas, nacimientos y entierro del ruiseñor, y solo quedan los sueños que recuerdos solo son. Gracias. Gracias a vos, Rosa. Pensé en mi casa de allá de la línea sur, más o menos esa. ¿En qué localidad de la línea sur? Comayo. Y pensé más o menos idealizando la casa y escribí ese poema con faceta alguna de las palmeras que ya no existe, pero la puse en el poema. ¿Se acuerdan qué año fue? No, aproximadamente, más o menos. 20 años más o menos. Hace 20 años, o sea, el 2000. Sí, más o menos es. Gracias, A vos. Quiero pedir un tema que se llama Toro de los Campesinitos de Yaguarón. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Continuamos en Radio La Mariposa en vivo hasta la 1 de la tarde por FM Los Coihue 105.5. Estamos aquí con un compañero, Raúl, que se ha sentado al lado mío, porque... que le voy a preguntar a él a ver qué anda haciendo. ¿Cómo le va, compañero? Preséntese, acérquese al micrófono. Yo hoy vine a trabajar acá con el profe Fabín. Como que te acordás cuando vinimos para acá y yo estaba trabajando con la máquina que están acá en el medio para manejar a todos los que hablan. Muy bien. ¿Nombre? Charlie. Charlie, muy bien. Charlie, ¿qué va a estar haciendo? Usted dice la máquina que está acá en el medio. ¿Qué maneja usted con la consola? Con la consola manejo todas las cosas que ustedes que hablan. Los micrófonos. Los micrófonos. Eso. Entonces, te das cuenta cuando entra un compañero qué número de micrófono es y lo apretás para que salga al aire. Sí, sí. ¿Eso? Bueno, anda apretando el 2, porque Tino... Está en el número 2. Está en el número 2. Así Dale. Que apretalo nomás. Bueno. Tino, buen día. Buen día. Hace rato que estoy dejando de fumar. Quiero comentarle. Ya no voy a fumar nunca más. Qué bueno. Buena noticia porque... Hace rato que estoy dejando de fumar y bueno, nada más eso. Quiero comentarle a los oyentes. Quiero ver un tema de... Redondo. Ah, ¿de los redondos? Redondo. Bueno, ahí lo busco, ahí lo busco. Avisar, mi amor. Dale. Qué temazo, Qué temazo. Tino. Vamos todavía, así que está dejando el cigarro. Sí, hasta rato estoy dejando. Es difícil, ¿no? No es tan difícil. Bueno. Es difícil, pero estoy tratando de cultivar. Buenísimo, bueno, y se va a sentir mucho mejor sin cigarro, no, No cualquiera. Pero aparte se ahorra unos mangos también, porque están caros los cigarros, ¿no? Claro. Están re caros. A brillar, mi amor, entonces, Raúl. Sí, pero no se llama así. No, La Bestia Pop. Claro. La Bestia Pop. Exactamente. Hoy está tranquila internet, tiene sus tiempos. Vio cómo son las cosas. Vamos a respetarla. Yo voy a contar algo porque por ahí quien escucha este programa no lo sabe, que estamos aquí, pero aquí detrás tenemos compañeros también que están esperando su turno para entrar porque los compañeros y compañeras de Camino Abierto una semana vienen aquí a la radio y una semana va el pollo para allá para hacer el programa vía telefónica, pero está justamente como estamos en verano en Bariloche, justo vine esta semana que hace un frío, pero que hay que ser guapo para venir hasta los Coihue con este frío, En Radio La Mariposa, canción pedida por Tino que está dejando de fumar, Los Redonditos de Ricota, la canción La Bestia Pop. Dormirá. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación por temas de salud mental es el último recurso. La Ley 26.657 protege tus derechos y establece que la internación solo puede ocurrir cuando no hay otra alternativa para garantizar tu cuidado y el de los demás. Durante una internación, tenés derecho a ser tratado con respeto y dignidad, recibir información clara sobre tu diagnóstico y tratamiento, participar en las decisiones sobre tu salud mental, mantener contacto con tus seres queridos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Y ahora sí, Raúl, tenemos confirmada entrevista para las 12:30 del mediodía. Si te querés enterar de muchas de las actividades que va a haber aquí en Bariloche dentro de lo que es esta edición 2024 de Acompañe, no castigue, escuchar Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Recordamos que es una campaña que venimos acompañando desde la radio desde que arrancó la campaña. Hace 10 años que tenemos información de Acompañe, no castigue. Sí, estaba buscando alguno de los calcos. Sí, sí, creo que había alguno de los calcos pegados por ahí. Debe haber alguno dando vuelta por algún lugar de la radio. Le vamos a pedir a los que vienen a la radio que por favor no peguen sticker en el medio del vídeo, que después no se puede ver nada, viejo. Y bueno, hay una persona que estaba al lado tuyo operando y ahora se cruzó el charco y está de este lado de la pecera. ¡Qué grande, qué grande! Sí, sí, se llama Richard. Charlie. Charlie, muy bien, muy bien. Y bueno, contanos por qué te gusta arreglar las cosas. Porque viste que yo trabajo cosas, ni todos los que me dicen el arreglan, todo arreglo, viste, como viste que lo que dice que nomás... Que no se meten en las corrientes los que no saben, así que yo, como gente, le dije que no se metan en las corrientes en el piano, porque me tardaba hacer y conseguir todos los cables y lo desarmé, todas las cosas viejas y lo cambié todo. Claro, contémosle a la gente que arregló un piano que estaba roto allá en Camino Abierto, también acompaña al Pollo los miércoles, que el Pollo va a Camino Abierto a conectar el parlante para que la radio se escuche, bueno, muchas otras cosas. Sí, hago de todas cosas. Por ejemplo, si alguien tiene algo que no le funciona bien, lo puedes llevar a Misiones 75 y vos te das maña. O las cosas si se rompen, me lo llevan a Camino Abierto y yo se lo arreglo las cosas que no quieren andar. Es que no trabajo ni arreglar los celulares, pero cosas de parlante sí arreglo. Muy bien, una radio vieja que no ande, por ejemplo, un parlante que dejó de andar, él lo puede revisar. Misiones 75. Claro, porque acá viste que hay un parlante nomás, viste que yo nomás lo desarmo y lo reviso en una nomás y andan. Bien. Yo ya arreglé cosas que nomás no andaban, los cambié todo, cosas y andaron. Fabián, ¿usted tiene algo del Renault 12 que no le anda? No, al revés, tengo algo que anda. No me vaya a tocar lo único que anda el Renault 12. Claro. Así que, ¿por qué Charlie se dedicó a esto de los arreglos? ¿Qué le gusta de arreglar cosas? Los parlantes. Claro, pero ¿por qué se dedicó a arreglar? Porque viste que yo me fijé en unas cosas en el tele o en los celulares, viste cómo se arreglan todas cosas de corriente. Y también que lo dije a todos, a los chiquititos, que no se meten en las corrientes y me hicieron casos. Hasta cuando se arreglen se pueden usar las cosas. Pero siempre todo desconectado, ¿no? Si hay corriente, primero hay que desconectar todo y después recién ponerse a arreglar. Sí, sobre todo los televisores viejos, que eso sí. Manejaban mucha corriente. Sí, sí, que sí. cargaban ahí una parte que ustedes enchufaban igual quedaban cargando con un carga adentro. Tenían que descargar los capacitores electrolíticos con una pinza especial y se formaba un arco voltaico y... Si no, volaba como el de Volver al Futuro cuando prendía la guitarra. Exactamente, ¿no? Pegaba contra la pared y vuelta a volver a trabajar con un golpecito, ¿no? Sí. Bueno, hoy por suerte los televisores LED funcionan con nada, con un transformador, con menos electricidad, pero también hay que tener cuidado, como dice acá el compañero. Bueno, ¿viste? Operás la consola y hablás por micrófono, todo junto. ¿Puede ser? Sí. No, así también viste que también trabajo con las zapatillas, no sé, cambiar todas las corrientes, todo. Claro, si tiene alguna zapatilla que no le anda, bueno, Misiones 75, se la llevas allá y él te la arregla y listo. Claro, porque viste que como yo no cobro nada, recaro las cosas que me llevan. Muy bien. Porque yo me hice una zapatilla, la enchufé bien todos los cables y me andó en una. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué grande, Charlie, ¿eh? La verdad me dejó con la boca. Y no se le dio nunca por hacer un curso así de reparación de electrodomésticos o algo. Es que yo no me acuerdo cómo se llama el otro profe que antes iba en Camino Abierto, que también hacía nomás todas esas cosas de la electrónica en el arreglo de todos los cables. Carlos, pero hace rato que no lo veo. Exacto. Sí, porque no sé, porque hace cuándo que no van Camino Abierto. Y este año no creo que no arrancó todavía este año Carlos. Carlos Francese. Carlos, ¿no? Francese, Carlos, sí. Francese. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espectacular, bueno, estimado. Muchas gracias. Sí. Espectacular, una verdadera alegría, la verdad. ¿Y va a volver ahora para aquí, para el lado de los controles, o ya se queda ahí como locutor solamente? ¿Qué va a hacer? No, ahora voy a estar allá con el otro profe. Bueno. Muchas gracias, Ana Mariposa. Perfecto. Mire, acá tengo el piano que estuvo arreglando Charlie. Deje, a ver, córrase un poquito que tengo que ponerlo aquí en el control y voy a tocar algo mientras. Suena bien, ¿eh? ¡Epa! Esto lo hago con una sola mano, ¿eh? Se le escapan los dedos, ¿eh? Mire, mientras tomo mate, con la otra mano. Muy bien, muy bien. No, sí, yo, pero gracias al piano que arregló Charlie, porque antes no me salía nada. Obviamente. Claro, porque el piano es para que la gente pueda, si quieren nomás, tienen que llevar cosas. Anota todas las letras y para eso el piano lo tienen, para tocar bien en las músicas, si quieren empezar a aprender toda música de tono. Muy bien. Ahora mire, con el codo. Claro. Muchas gracias. Gracias. Radio La Mariposa, de 11 horas a 13 horas, en 105.5, Villa Los Coihues. Hola, Radio La Mariposa, saludo a todos los de Camino Abierto, la mejor, y quisiera solicitar un tema para el arbolito, Sin Documento, de los Rodríguez. Ahí vamos. El teléfono de Radio La Mariposa, ¿cuál es, amigo Charlie? 2944-784040. Estamos en vivo aquí con el amigo Charlie, operador estrella de esta radio. We'll be right back. mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Cinco minutos faltan para el mediodía, seguimos haciendo hasta las 13 Radio La Mariposa y tenemos más visitas en el estudio de la radio. Se vino en colectivo con los usuarios de Camino, Amelia Sepúlveda. Amelia, buen día. Buenos días. Bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Aquí todo bien, con frío. La verdad que acá es un regalo, pero allá en la línea sur hace muchísimo frío. Allá hay que ponerle agua caliente a los autos para que salgan. Acá estamos en la gloria. Claro, yo, es lo que nos contabas, porque en Maquinchao es uno de los lugares del país donde más frío hace en invierno. Sí, papá, hace muchísimo frío allá. La verdad que allá ahora hace muchísimo frío. Hay que usar bufanda, guantes, media de lana, de todo. ¿Y cómo hacen para descongelar los caños? Y los caños, suponete vos que le echen agua caliente, ¿viste? Claro. Porque si últimamente no hay agua, si no compran agua esa de... ¿cómo se llama esto? De los bidones, eso. De los bidones, claro. Ajá. Para poder tener agua. Pero ahora estamos bendecidos porque llegó el gas natural. Eso es bueno, eso. Así es bueno que ahora ha llegado el gas natural a la línea sur. Sí, llegó el gas natural. Lo que sí tuvieron que cambiar los piquitos, ¿no? Del que tenían de las cocinas. Sí, papito, me dijeron que sí porque yo hace un año y algo que estoy acá en Bariloche, ¿viste? Y ahora tengo que ir a arreglar el tema de mi casa también. Porque tengo que ir acá a la heladera y modular que se me quedó allá, ¿viste? Ajá. Y me voy a hacer un viaje en septiembre, si Dios quiere, buscar mis cosas y ahí voy a ver por mi casa también. Porque, muy bien. Viste que mi casa está a mi nombre y mi es María lo que vende, pero yo no lo voy a permitir porque a mí me costó mucho para tener esa casa, papá, y no puedo dejar que la venda. Exactamente, eso está bien. Así que me gustan mucho las mascotas, me regalaron una gatita, me regaló la cocinera de Camino Abierto. ¿Y cómo se llama la gatita? Mercedes, segundo nombre mío. Ah. Y cuando la vaya a operar le voy a poner Mercedes Sepúlveda. Muy bien, muy bien, con apellido y todo. Sí. ¿Y qué me contabas, que ya aprendió a abrir la puerta? Sí, el perrito de mi hijo, el Morito que le dicen, el perrito de mi hijo chiquitito, el otro día me quedé a dormir y quería hacer pipí. Ajá. Así que yo le digo a mi hijo, abrile la puerta que hace pipí. Y ahora abre la puerta solito, así que no es necesario que mi hijo se levante a abrirle la puerta. Buenísima, ya aprendió. Ya aprendió mi perrito, sí. Muy bien. ¿Qué más tenés para contarnos? ¿Y ese cómo se llama el perro? El perrito se llama Morito. Ah, Morito. Morito se llama. Hace muchos años que lo tiene mi hijo. Ese es el compañero de mi hijo Néstor. Porque mi hijo Néstor también fracasó, lo engañaron, así que no quiere saber más nada con mujeres, tiene 24 años y está empezando la vida de vuelta. Yo le digo, la vida hay que saber llevarla, por una mujer no te vas a matar. Se quiso matar, pero menos mal que estaba yo, si no mi hijo hace cualquier cosa. Así que le agradezco a mi Dios por estar yo presente acá y poder salvar a mi hijo. Muy bien. Yo hace 20 años que estoy separada de mi marido y estoy sola ahora. Estoy sola y quiero seguir sola porque la verdad que sufrí mucho, papá. A mí el único que me salvó fue el Señor Jesús. Porque yo cuando llegué a Roca me dejó internada en un loquero ahí y yo no sabía qué hacer. Entonces le pedí a mi Señor que me ayude y mi Señor Jesús me ayudó a salir adelante. Gracias a Dios, yo soy muy creyente a mi Señora Jesucristo. Soy evangelista, papá, soy muy evangelista. Muy bien. Le agradezco a mi Dios por estar viva y por seguir el camino de Dios y estar con mis cuatro hijos. Tengo tres hijas casadas y mi hijo soltero. Y escúcheme, compañera, ¿cómo es Maquinchao? Para el que no conoce o que está escuchando por internet, descríbame el pueblo, ¿cómo es? Maquinchao es un pueblito... Ahora está habitado, ¿viste? Se está haciendo muchísima casa, pero la intendenta de antes no hizo nada, se robó todo, ¿viste? Es más, yo le pedí que me hiciera una casa para mí porque yo ya andaba en la calle viviendo y nunca me ayuda en nada, papá. Por ese motivo yo me vine acá. Es un pueblito muy, muy envidioso, muy envidioso. Gente muy envidiosa. Así que por eso me vine yo acá. No le deseo a nadie que vaya a Maquinchavalle, porque es un pueblo muy envidioso, mi patro. Bueno, buenísimo que esté aquí en Bariloche, entonces. Sí, acá estoy contenta. Estoy con mis cuatro hijos, que lo que más quería volver a ver a mis hijos. Después de grande lo vi, pero ahora estoy arrepentida de no venirme más antes. Porque yo más antes, cuando él se vino, yo me fui con un chico de campo. Porque no tenía nada para comer y gracias a ese chico yo empecé de nuevo. Me vendió todas las cosas. Y empecé de cero y gracias a Dios ahora tengo todo. ¿Cómo no le voy a agradecer a mi señor si mi señor me levantó de todo mal? Y cuando empecé a trabajar de servicio doméstico, que me fui a trabajar a Roca, le dije al papito, yo me voy a trabajar, y papá, le digo yo, para ayudarte a vos. Así que tuve 10 años trabajando en Roca con una familia riquísima, que es mi patrona Mal, que le agradezco toda mi vida, que ella me haya enseñado a limpiar y a todo. Es una patrona muy buena, que yo tengo que ir a verla. ¿Sabe lo que me dijo ella? Que no formara hogar en Maquinchavalle, que me iba a ir mal. Y yo no le hice caso. Este chico lo conocí acá en Bariloche, a Ramón. Así que, bueno, ya está. Ahora ya... A darle para adelante. A darle para adelante para todos mis hijos y mi nieto vivo. ¿Y está contenta de estar en la radio? Sí, estoy contenta de participar acá con ustedes. Salir al aire. Y quiero dedicar un tema a mis hijos. A todos mis hijos. ¿Qué tema? El tema de los dinos. ¿Algún tema en especial de los dinos? No me acuerdo. Bueno, si no, Raúl ahora busca uno. Sí, ¿y por qué los dinos? ¿Porque le gusta la banda? No, porque me gusta la banda. Aparte de eso, me trae recuerdos del padre, porque bailamos mucho cuando yo andaba en el mundo, todos esos temas. Me trae recuerdos de eso, pero ya está, ya. Está bien. Bueno, vamos a ver, Raúl, ¿trajo alguien en la valija esa que trajo todos los long play? ¿Trajo los dinos? Hay un LP acá de los dinos. El tema se llama Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Sí. Exacto, sí, Demasiado Tarde. Eso, listo. Para Amelia Sepúlveda, entonces, para todo Maquinchao, Demasiado Tarde de los dinos. De amor, si te hubieras quedado para no arrojarme a ese triste dolor, por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz, que mis manos jamás se cansaron. Y aunque quieras volver a Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Avisos parroquiales aquí en Radio La Mariposa. Los domingos a la tarde podés escuchar este programa en Radio Autónoma Piuqué, Radio del Barrio El Frutillar. Y de paso tiramos un chivo de Radio Piuqué, martes, miércoles y jueves, programa en vivo de noticias. A la mañana de 10 a 12 están haciendo Ante Todo Buenos Días. También podés escuchar este programa en vivo, este Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural El Camino Abierto, en la radio online que tiene el amigo Andrés desde algún punto del conurbano bonaerense, Nueva Cultura Despierta. Y bueno, ya que estamos de chivo, también hay otro programa de noticias, como para descentralizar un poco la información, el programa que están haciendo a la mañana Oscar Moreno y un par de compas más en Radio FM Gente de Radio, otra de las radios, de las radios más antiguas de aquí de la ciudad de Bariloche en lo que tiene que ver con medios comunitarios. Exactamente. Ni existía el nombre de radios comunitarias cuando ya Gente de Radio lo era. Así que fíjese si será antigua. Yo me acuerdo de haber conocido una Gente de Radio que estaba el edificio enfrente del hospital en John O'Connor y Moreno. Era una casa de madera que se caía a pedazos, obviamente, y ahí salía al aire en un momento Gente de Radio. Y hace poquito, en el Abrazo de Radio Nacional, nos encontramos allí con uno de los referentes máximos de Gente de Radio. Jalil Bayer, ¿se acuerda, no? Sí, sí. Bueno, ¿estás ahí? Claro, exactamente. Bueno, seguimos haciendo radio y tenemos una referente del 2024 de radio. ¿Sabes cómo se llama? Mire, no la veo muy bien porque está toda emperipollada. Ha venido producida para hacer este segmento al aire y no llego a distinguirla detrás de esos anteojos que se ha puesto y esa peluca rubia que ha traído aquí al aire. ¿De quién se trata? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? A mí me parece que es Angie, pero no sé, ¿eh? No soy Angie, ni tampoco otra cosa. Mirá. Sí, ¿se acuerda que en el año... ¿Cuándo fue que vine de rubia? ¿Se acuerdan? Ah, verdad. Sí. Y ahora no soy rubia, sino rubia rojiza soy. Ah, se me nota más con la luz del sol. Y sin el gorro se nota más. Sin el gorro se nota más con la luz de acá igual. Y nada, sí, soy eso lo que dijo Raúl, tiene razón. Así que soy Candy, la columnista. Ahí está. Y Candy hoy nos trae un popurrí de noticias. Ajá. Un montón de noticias, pero muchas de actualidad. Mucha actualidad y mucha noticia, que es la primera vez que hago una columna. Voy a hablar de este nene de Correntino, de 5 años, Loan, que está desaparecido. Piden 5 millones de pesos. Para lo que si lo vieron se dice muchas cuestiones de que encontraron una zapatilla que corresponde a él y también he encontrado vómito y materia fecal que puede ser de Loan y también hay mancha de sangre que están investigando que si es del nene este desaparecido y hay 3 detenidos más. Incluye al tío de Loan, que está detenido también. Hay 3 personas detenidas. Y piden más de 5 millones de pesos. Ofrecen para dar el paradero de tener de 5 años. También voy a hablar que se fue Furia de Gran Hermano también. Sí, que sí, hubo de Furia. Se hizo justicia. Se hizo justicia, mucho la mayoría quería que se vaya, hasta exclusivamente yo también decidí que se vaya de Gran Hermano. ¿Por qué? Pobre Furia. No, una violenta, porque muy violenta, muy violenta. Es muy violenta, es muy maleducada, insulta, no le importa si está el micrófono abierto o no, pero se fue Furia anoche de Gran Hermano y queda también el Chino, Emma Bautista y Darío también en la final. No sé, para mí va a llegar, no sé, el chino me parece, no sé con quién puede ser que llegue a la final. Y también, mezclando un poco la actualidad, voy a hablar también del libro, el día del libro, que para mí que me acuerdo de mi abuela de sangre que me leía un cuento de la Cenicienta. Me contaba eso. Y también el día de la mascota. A mí lo que más me gusta son los caniches. Los pitbull no me gusta tanto. Y también mañana vayan preparándose que juega Argentina con, con Canadá a las 20. Y a las 20:30 empieza el partido. Así que empieza por Telefe. Ya empieza la Copa América, pero no voy a dar mucho detalle porque hay otro compañero que seguro que lo va a decir más frecuente que yo. Ah, ahí hay columnista deportivo, dice usted. Yo creo que sí. Sí, porque hay alguien que no sé si sigue escuchando el programa que dejó de ser su columna, si no lo digo yo, sí, Cristian Thompson. Es verdad. Que renunció, así que un poquito de actualidad para que no sea la columna todo reggaetón. Entonces cambié el programa mío, la columna que es se sigue llamando a todo reggaetón, sino actualidades. Está es bien. Un nuevo título de 2024 que puse actualidades y reggaetón. Está bien. Muy bien. Está bueno, la variedad está buenísimo como para tener diferentes puntos de información, ¿no? Volviendo a lo que contaba hace un ratito, en vivo Clarín dice desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, en vivo la búsqueda de este 19 de junio y las últimas noticias del caso. Hoy miércoles continúa el operativo de rastrillaje por sexto día consecutivo. Descartaron que la media ensangrentada que se encontró ayer sea de Loan. Así que, Pollo, lo que me contabas ahí fuera de micrófono, y también dice, descartaron. Dice el tío del niño y una pareja de amigos están detenidos, acusados de abandonarlo. ¿Qué significa esto? Que están acusados de abandono de persona. Y no sé si dice más, Raúl, más abajo. Tiene... No, eso que decías, sí. Hay tres detenidos por el caso, el tío y una pareja de amigos que se llevaron al niño sin permiso de sus padres a la plantación donde se perdió. Los acusan de haberlo abandonado a su suerte. Todas las novedades de un caso que conmociona a la Argentina lo está cubriendo hasta ahora, bueno, este medio que es uno de los que tiene la actualidad al minuto. Tengo en exclusiva la canción de la Copa América que está empezando aquí. La nueva canción de la Copa América. La nueva canción de la Copa América. Y también se lo dedica a Scaloneta, al director técnico. No. ¿No es esta? No. Voy a tener que renovar la descarga de música. Sí, ese compa que es viejo. Ese compa que es viejo. Pollo, ¿esta es la cortina de la Copa América? Esto es en exclusivo para Radio La Mariposa, el nuevo tema de la Copa América. No, hay que actualizar la discografía en esta radio. ¿Qué pasó? Ojo, es el tema más lindo de los mundiales. Eso sí. Sí, pero no tiene nada que ver con la Copa América, ¿eh? Se equivocó. Ahí vamos todo. Para mí, el primer partido que gracias a él, que le dice la madre de Dios, lo va a hacer Di María. Después, ojalá, el segundo gol lo va a hacer, creo que Messi, Lionel Messi. Y el tercero... no me acuerdo mucho, pero lo va a hacer... no me acuerdo mucho. Va a terminar 3-0, creo. Si muy llegan. Muy bien. Pero acá hay un arco acá y un arco en Canadá, no. Es en un solo lugar. No hay un arco acá en la Argentina y otro en Canadá. No. Pensé que como era Copa América ponían un arco en cada... Se imagina la fuerza que hay que tener, ¿no? Para que la pelota llegue hasta Canadá. Bueno, Bueno, compañera, un lujo. Ah, y también quería decir el número de la radio. A ver. Si aquello que... Si tienes un papel, una virome, que te doy tiempo para que mientras tanto... Si, digo, che, ¿sabés qué, mi amor? Quiero mandarle mensaje a la radio y no tengo papel, no tengo lapicera. Bueno, el número de la radio para vos felicitarnos a nosotros, dejar tu mensaje, es 2944-784040. Te lo repito despacito, sin apurarme. 294-784040. Muy bien, muy bien. Bueno, Candy, gracias por toda la tormenta de noticias que trajiste. Gracias, y quiero pedir el tema de Duki con Emilia, que se lo quiero dedicar a mi pareja. ¿Espera que lo busco? Dijiste Duki. Duki y Emilia. ¿Cómo se llama su pareja? Mi pareja se llama Mariano Alexi Garnica. Le mandamos un abrazo grande. Y ahí está atrás tuyo igual. No me digas. Sí. Pero córrase un poquito, ¿cuál? Compañero. Como si no importara. Claro. ¿Y por qué sí, no entra ese acá tema, al estudio? ¿Por qué tema no viene al estudio? Perfecto. El compañero? Ahora va a venir seguro, ah, ahí bueno va a venir. Ah, pero bueno, si vino un luquete, chico, oh, Dios, un bombón, mira. Bueno, vamos con Emilia y Duki, como si no importara. Importar si somos tú y yo, que se jodan los demás, estamos solas en la habitación. Lo hacemos son 50 sombras Grey, nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rey. Ok, tú crees en mí. Vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada, solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara, como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada, solo se ve el humo por la ventana. Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj. Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol, pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, y nos vamos entendiendo. Como si no, si no, si no, solo sin vos, sin vos, sin vos. Ese culo vale más de un billón, ni siquiera necesita brillo. Se lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner pero, estoy como para gritar al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones si no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas, el programa de Camino Abierto aquí en FM Los Coihues. Y hay una columna que hace rato no la compartíamos, por lo menos hace un par de semanas que la columna estaba vacía. Así que la va a llenar de palabras, supongo, porque es lo que generalmente hacemos en la radio, hablar por la radio. Y contenido, ¿no? Me bajó esa idea increíble, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Que en la radio se habla. Qué belleza. En la radio. Qué belleza conceptual. Qué belleza conceptual, en la radio se habla. ¿Me puede repetir el concepto? Está difícil, pero... Bueno, la columna en sí se llama Buffet Froa. Tenemos al licenciado. Licenciado, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están los audio escuchas de La Mariposa, FM Los Coihues? Tenemos, sí, Buffet Froa. El pollo me trajo un maletín lleno de dólares. ¡Upa! Lleno de dólares. ¡Opa! El pase del año. Sí, no me lo dio, me lo mostró. ¡Ah! Me lo mostró. Siempre y, hace lo mismo, ¿eh? Sí. Siempre hace lo mismo. Me dijo, bueno, esto es para tu columna. ¿Olía a dólares? Olía a dólares, parecían nuevos. Eso. Yo lo que no hice fue revisar los fajos a ver si había solo un dólar y abajo todo papel. ¿Era cara grande, cara chica? Cara grande, me dijo. Opa, cara grande. Lo que pasa que como yo nunca compré, tampoco sé cuál es la grande y la chica, si vos no, nunca los viste los dos a la vez. Hoy está jodido, ¿no? Porque el blue se disparó a 1.300. 1.300 se subió el blue, mirá vos. Sí. Bueno. Pero bueno, no tiene que ver con la columna, me parece. Tiene un poco que ver con la columna. A ver. Porque estaba hablando con el pollo. Sí. Estábamos hablando de Kafka, que es el escritor para mí por excelencia de la especie humana. Las cucarachitas de Kafka. El mismo, el de la metamorfosis. Y yo creo que la metamorfosis no le hace justicia. Epa. La metamorfosis... lo introdujo Borges en Argentina. Él creo que hizo la primera traducción. Y se popularizó de Kafka la Metamorfosis como emblema, digamos, de su prosa. Pero para mí es de lo más berretongo que tiene. Él tiene tres novelas que para mí son de lectura obligatoria. Una es El Proceso, otra es El Castillo y otra es América. Las tres tienen más o menos la misma estructura. Tienen que ver, digamos, con el advenimiento de alguien a un mundo distinto, con valores distintos, al cual tiene que adaptarse o debería adaptarse, y donde la singularidad, digamos, la propia subjetividad no tiene cabida en eso. Entonces empieza ese conflicto, digamos, entre las creencias ajenas y las necesidades y las emociones propias, ¿no? Y por eso quería hablar de la novela El Proceso. Me parece que está muy poco difundida, conozco muy poca gente que la haya leído, y es una novela que tiene dos obras literarias en una, porque arranca con un cuento aislado, sin estar vinculado directamente dentro de la novela, y que se trata de un tipo que va caminando y encuentra una puerta, una reja, con un guardián protegiéndola, que le dice que esa puerta está preparada para él, pero que de momento no puede ingresar. Entonces, a partir de ahí, el tipo, su único objetivo en la vida es ir con absolutamente todas sus posesiones para dárselas al carcelero este, al guardia este, a ver si lo deja pasar. Y siempre el tipo le dice: lo acepto, como para que no creas que no has intentado todo, pero no es suficiente, no te puedo abrir. Y así muere el tipo. Digamos, spoiler alert, el cuento vale por sí mismo porque no tiene una explicación cabal de qué significa Kafka, no lo explica. Hay un análisis de Borges muy interesante sobre las tres o cuatro posibilidades interpretativas que tiene esto. Y después arranca la novela. La novela es de un banquero exitoso, un gerente de banco, sobrino de un tipo poderoso, dueño del banco. Ahí es donde se toca con el pollo la novela. Ahí es donde, por eso empezamos a hablar con el pollo. Claro. El poder, ¿no? El pollo pertenece a esta casta, digamos, de poder del capital. Sí. Y un terrateniente, sí. Tiene tantos terrenos el pollo. Y financista, ¿no? También, también. Está metido ahí en las cripto, andás a ver. En la timba. Sí, en la timba financiera. Entonces empieza la novela con este tipo exitoso, banquero, que le llega una notificación donde se le comunica que está procesado. Opa. ¿Sí? Pero no le dicen ni por qué, ni por quién, ni, o sea, ni qué pruebas hay en su contra. Entonces toda su vida transita en tratar de comprender, digamos, la situación en la que se encuentra, la gravedad que puede llegar a tener este proceso, todo su vínculo con el sistema burocrático administrativo que lo cita, lo hace declarar, digamos, y se le proponen alternativas, hasta que él conoce por izquierda un artista que le dice que, bueno, él puede hacerlo zafar del proceso mediante la interposición de, ¿cómo es que se dice en la justicia? De apelaciones. Digamos, entonces, frente a cada apelación viene un plazo hasta que sea rechazada y una nueva interposición de una apelación, pero el proceso nunca se resuelve. Entonces él dice: va zafando. Va zafando, lo va pateando la pelota, pero el chabón dice: yo quiero recuperar, digamos, mi libertad de sentirme observado, ni siquiera sabiendo por quién. Y el otro le dice: no, eso es imposible. O sea, los que están en tu situación, la única chance de evitarse el proceso es esta, patearlo para adelante. Yo quería analizar el proceso en sí como una unidad de sentido, porque el proceso, todo proceso, es una cuestión que tiene una longitud en el tiempo, pero que cuyo sentido no adviene hasta que no esté culminada toda esa fracción de tiempo. Entonces, todo un acontecimiento único que, si bien es dinámico, no se comprende hasta que no esté terminado. Supone un aprendizaje también. Y mínimo un tránsito, ¿no? Desde un lugar hacia el otro. Después, el aprendizaje o no, me parece que va por cuenta de cada uno y cómo lo vive. El proceso no se puede vivir si no es a través de un padecimiento. Ajá. Y el proceso es un modo que tiene el poder, a través del sistema administrativo, de consumir nuestra atención y nuestra energía, ¿no? Es un instrumento disciplinario que ha sido muy eficaz, digamos, desde la caída de las monarquías y el advenimiento de las naciones, digamos, todo el sistema judicial, todo esto de estar demorado, de tener que compadecer, de tener que rendir cuenta, de sentirse observado, es un modo, digamos, de disciplinamiento terrorífico. Digo, en esto Kafka en la novela es muy gráfico, el terror que infunde no saber qué hay en contra de uno, no saber cuál es la prueba, ¿no? Y hoy por hoy me parece que se está poniendo en boga esto de los procesos, ¿no? Estar procesado. Me parece que es un instrumento, digamos, que estuvo guardado en el cajón, digamos, de las derechas y que ha salido a relucir, digamos, en estos tiempos. Y me parece que hay un antídoto frente al proceso, que es el no crédito ni al proceso en sí mismo, ni a la capacidad ética y moral de quienes lo ejercen, o sea, ni sus tribunales, ni sus jueces, ni la ética real, digamos, de todos ellos, ¿no? Me parece que la mejor manera de atravesar un proceso es con una firme convicción en la propia verdad y en la propia ética. Y de esa manera uno lo puede transitar de principio a fin, no sin consecuencias, porque obviamente las consecuencias reales están, digamos, están las detenciones, están los demorados, digamos, está todo el poder que quiere agotar, digamos, los cuerpos. Pero lo que no se puede agotar es la capacidad creativa, no se puede agotar, digamos, una firme convicción de libertad y de un triunfo inminente en la eternidad de aquello que es cierto, de aquello que es veraz, en contra de todo lo que es falaz. Entonces, sí, a veces pagan los cuerpos, probablemente vayan a pagar los cuerpos, pero la verdad siempre triunfa, es inevitable. Entonces, ese es el descanso que nos tiene que ayudar a atravesar, digamos, toda situación procedimental, procesal. Muy bien. Así que a todos les recomiendo leer esa novela. Kafka, El proceso. Se van a encantar, y para los que se queden manija, después sigan con El castillo. Camus decía que el proceso es la enfermedad. Kafka describe lo que es un padecimiento, digamos, tipo mental a través del proceso. Una interpretación con la que no estoy muy de acuerdo, pero tampoco del todo en desacuerdo, y que el castillo es la sanación. Porque ahí lo que se produce, digamos, es un sujeto completamente revolucionado frente a una administración, digamos, que quiere encasillarlo. Y es la verdad lo que le permite obtener a él un valor dentro de una comunidad a la que no pertenece, que no lo había aceptado hasta ese momento, y que gracias a que su verdad no se puede someter, digamos, a ese mundo burocrático administrativo, es que se vuelve valioso para todos, porque todos ya estaban dispuestos a mentir con tal de evitarse un proceso en su contra. Muy bien. La columna Buffet Froid en la voz de Adrián. No, y Adrián todavía nos tiene que pedir. No, esto es así. Una cosa es traer la columna y ahora se viene lo mejor, porque siempre nos salta con algún tema de esos que nos gustaban a nosotros en los 80, pero que lo tenemos olvidado. A ver. Depeche Mode, Policy of Truth. ¿Vio? Le dije. Depeche Mode se escribe. Sí. Depeche Mode. Lo bueno, también pensaba, compañero, que hoy estos materiales se pueden conseguir en ediciones muy económicas. de los libros de Kafka. De bolsillo. O en muchísimas bibliotecas, con lo cual es una... Porque por ahí uno muchas veces hace recomendaciones de libros recién salidos, pero la verdad, ¿cómo va a leer? Sin embargo, el material de Kafka está disponible en muchísimos lugares de libre acceso. Yo tengo un compromiso emocional tan fuerte con Kafka que a todo aquel que le interesa leer El Proceso y no lo puede conseguir o no lo puede pagar, yo le presto el mío y ya es la quinta o sexta reposición que hago de la novela. La he comprado 5 o 6 veces. Exacto, era lo que decías vos, Fabián, hay de bolsillo al alcance de muchas personas. Bueno, ya está sonando Depeche Mode con Policy of Through, que tendría que ver con esta definición del proceso y del castillo que viene contando acá el profe. Gracias, licenciado. No, por favor, gracias a ustedes. En vivo aquí en FM Los Coihues, en este Radio La Mariposa, y nos podés volver a escuchar, así se dice, nos podés volver a escuchar los domingos en Radio Autónoma Piuqué, radio del barrio El Frutillar, y si no también nos podés escuchar a través de La radio Nueva Cultura Despierta, radio online. Pero si nos estás escuchando en vivo los miércoles aquí en FM Los Coihuet, aquí el compañero, ¿tiene usted data de cómo comunicarse con esta radio, compañero Charlie? Sí. ¿Cuál es el número de teléfono? El número del teléfono es 29 44 78 40 40. Qué grande Charlie, cómo lo estoy haciendo trabajar hoy. Está de polirrubro el amigo Charlie, está operando, está dando testimonio en los micrófonos y haciendo su columna. Lo tengo acá de locutor, pero lo tengo, pero lo voy hablando de todo. Charlie, ¿está contento? Está contento, buenísimo. Eso es lo principal, estar contento haciendo esto, que es hacer radio. Sí, señora. Vaya a los micrófonos nomás si quiere hacer una pregunta. Adelante, Amelia. A ver, ¿qué te quedó guardado? Me quedó guardado algo especial. A ver. Para todos los cerca el micrófono. Para todos los padres de Bariloche, un feliz año, un feliz día del padre para todos. Muy bien. Para que no lo tenga, que también sea feliz y le y gracias por la oportunidad y lo veremos pronto. Gracias. Muy bien, muy bien. Feliz Día del Padre para todos los que... no, claro, como no estuvimos al aire, se nos pasó el Día del Padre. ¿Le parece que vayamos con comentarios del 25 de mayo, que si no nos van a quedar un poco viejos? Y después, mientras tanto, mantenemos la comunicación telefónica. Mientras tanto vamos preparando la nota, a ver si es verdad. A ver si es verdad, a ver cómo es esto. Vamos a ver... Cuentan 25 de mayo y piden tema de Intoxicados. Eso es lo que dice el archivito de audio, a ver si es cierto. Buen día, audiencia de Radio La Mariposa y Los Coihuet. El 25 de mayo siempre se habla del Día de la Patria. ¿Pero qué es patria? Según la Real Academia Española, patria es el lugar, pueblo, ciudad o región en la que se ha nacido y se puede entender también como hacer referencia a la tierra a la que una persona se siente unida, sí, por vínculos jurídicos, históricos o afectivos. Hola, otra vez yo, Rolly. Quería comentarles que para el 25 de mayo hicimos empanadas de carne con el sobrino de Marco, que se llama Johnny, y estaban riquísimas porque este chico trabajaba en una rotisería y sabe hacer re bien las empanadas, y salieron muy ricas y la pasamos re bien, y estuvimos hasta las 7 a las 11 de la noche. Buen día, soy Emilio. El Día de la Patria se realizó en San Nicolás de los Arroz. Hola, buen día, soy María y quiero decirle que para el 25 de mayo comimos locro y pollo al disco. Y mi hermano festejó su cumpleaños de gaucho, boina, bombacha, pañuelo y rasta. La pasamos muy bien, que tenga un bonito día, que la pasen lindo, bendiciones, soy María. Hola, mi nombre es Gastón, buen día para todos, aguante la radio La Mariposa. Mandarle un saludo a las personas que se acercaron hasta Camino Abierto a presentarse a bailar y agradecer de corazón y nada más. Y para todos los oyentes, dedicar un tema de Intoxicado a Elección. Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que seas rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana, yo los mando. ¡Ah! Yo lo pido por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda, algo se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar

Y escúcheme, les voy a hacer una pregunta. ¿Es una casualidad que estén juntos en este momento o están confabulando, preparando algo para la semana que viene? No, no es una casualidad, sí, exactamente, Fabi. Ahí estamos preparando y pensando unas actividades ya que venimos trabajando para la semana que viene, que es la semana de que se hace la campaña Acompañe, no castigue. Exactamente. ¿Dentro de qué fecha va a estar encuadrado? Ya que, bueno, uno dice la semana que viene cuando está en vivo, pero como este programa lo toman otras radios, ¿entre qué día y qué día se va a desarrollar la semana de acompaña de la campaña No Castigue aquí en Bariloche? Acá en Bariloche, en realidad, bueno, el día que se festeja, digamos, la campaña es el 26 de junio, y la semana arranca, digamos, el lunes. Entonces vamos a estar haciendo actividades desde el lunes 24 hasta el martes 26. El lunes 24 vamos a arrancar con un conversatorio en el club, ahí en la Universidad del Comahue, a las 11 de la mañana hasta la 1:30 aproximadamente. Esta está organizada junto al CPA y a los dispositivos de cuidado. Son varias instituciones que trabajan ahí con la construcción de esas políticas de cuidado también que te comentaba antes. Y el día miércoles va a haber una radio abierta junto a la radio sin anestesia de Maum. Y bueno, están ustedes también invitados con Radio La Mariposa en el Centro Cívico. Si el clima no acompaña, está muy feo, va a estar en el Puerto San Carlos. Y les hago una pregunta, porque esto no es local, sino que es parte de algo mucho más grande que se da a nivel nacional, ¿no? La campaña de Acompañe, no castigue. Sí, es mundial, digamos, la campaña. Así que, bueno, va a haber diferentes actividades en distintas partes. Bueno, de la Argentina estamos ahí comunicados con distintas actividades que se van a estar dando a través de un grupo. Y la verdad que va a estar bastante lindo. La consigna de este año es pensar en que no es libertad sí, ¿no? No es libertad sí existe el odio a la diversidad, no es libertad sí tu salud está pensada como un gasto. Bueno, hay diferentes ahí pautas y consignas que se debaten en ese marco. Justamente ayer tuvimos oportunidad como Radio La Mariposa de estar en la previa ahí en Emaús, en el preparativo de la radio, y los compañeros estaban muy entusiasmados con, más allá de difundir música y de ver por ahí posiciones personales, de destacar algo que se hablaba ayer, que era el rol de las políticas públicas. Imaginamos desde esta Radio La Mariposa que, más allá de la existencia, la profundización y la ampliación de políticas públicas debe ser fundamental en temas como esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahí, como decía Sol, este año puntualmente el lema de la campaña siempre va cambiando, siempre sale Acompañe, no castigue, y hay un lema que acompaña esta en particular, que es que si el Estado castiga en vez de acompañar, eso no es libertad. Y esto también lo trae un poco Intercambios, que es una asociación civil que nos nuclea en esta campaña particularmente, y lo que ellos están viendo es que en el último tiempo hay como aumento de diferentes violencias que tienen que ver con las personas que usan drogas, con las personas que cultivan cannabis, con personas en situación de calle, diversidad, como decía Sol, y con los jóvenes. Y sobre todo lo que se está buscando es poder fortalecer las políticas de salud que ya existen, que muchas tienen que ver con el acompañamiento, siempre con una perspectiva de derecho y de la diversidad. Y sobre todo reforzar esas políticas y acompañar esos procesos que son también personales y sociales, ¿no? Estábamos buscando algo más de información, entonces por ahí si quien está escuchando este Radio La Mariposa no sabe, le contamos que la campaña Acompañe No Castigue se conmemora, se celebra cada 26 de junio porque las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y que en respuesta a este día organizaciones en todo el país se unen para exigir, así como se suman a diferentes espacios del mundo, para exigir por políticas de drogas más justas. Qué momento para venir a proponer esto que ustedes están proponiendo, ¿no? Que estamos viviendo situaciones particulares. Ustedes hablaban de bueno, no sé si el recrudecimiento, sino por ahí la salida a la luz de determinadas acciones particulares que en otro momento, donde tenemos un marco que regula un poco más las actividades cotidianas, y no está todo permitido como parece que está ahora, quedan autorreprimidos. Hemos sufrido en este momento, digo sufrido porque comunidad es algo que sufrimos todos, el ataque a personas de situación de calle, algo que se vio dando solamente por esto, ¿no? Gente inclusive baleando desde auto a gente que estaba en situaciones de vulnerabilidad, no aquí en la ciudad de Bariloche, sino en otros lugares del país. Le hago una consulta, ¿cómo estamos aquí por casa, por Bariloche, con lo que tiene que ver con políticas públicas referidas a un consumo responsable? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, nosotros acá en Bariloche tenemos el CPA desde el municipio, que tiene un alcance en un territorio. Por otro lado está PAFA, que forma parte de Río Negro, y está a nivel nacional Cedronar. Nosotros nos dividimos en diferentes territorios para poder abordar la mayor posibilidad de población de Bariloche. Sí, sobre todo también, como bien decía Sol al principio, lo que se busca es articular con otras instituciones, con centros de salud, hospitales y con muchos espacios que tienen que ver con cuidados y con perspectiva de derecho. Para de esa manera poder trabajar. Entendemos que es colectivo el trabajo y que es una construcción. Y como bien decís vos, me parece que es importante esto destacarlo. Hay en este momento un aumento podemos decir como que se está acentuando respuestas que tienen que ver con lo agresivo y con los discursos de odio, y me parece que es importante. Esta campaña en este momento viene a remarcar que se puede y se debe trabajar de otra manera, ¿no? con otra mirada, sobre todo. Imaginamos también que buscar salidas de tipo colectiva, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de cuestiones y por ahí de fusibles que saltan para, ya sea tanto en lo que tiene que ver por ahí con una situación de vulnerabilidad, puede verse como un fusible que salta, y también determinadas situaciones de violencia. Si no le buscamos una salida colectiva a todo esto que estamos viviendo, vivimos de salto de fusible en salto de fusible, ¿no le parece, compañero? Y lo ideal sería buscar un punto de equilibrio como para tener un marco que más o menos nos vaya llevando a todos y todas, ¿o no? Sí, totalmente. Totalmente es colectiva y es de una construcción constante entre instituciones y entre personas, digamos, ¿no? Justo hacíamos referencia hace poco aquí en la radio, y también estuvimos participando, a otra radio abierta que encararon los compañeros y las compañeras de Maús y que tuvo que ver con situaciones de vulnerabilidad y convivir en la calle, digámoslo así directamente, con gente que está viviendo en la calle en nuestra ciudad, que desgraciadamente no somos una excepción a lo que está ocurriendo en las grandes ciudades del país y prácticamente en muchos lugares del país con la caída de los niveles sociales de gran parte de la población. Justamente los compañeros y las compañeras hablaban de esto, ¿no? Esto de, bueno, no discriminar y buscar cómo ayudar a la gente que está pasando por una situación así, no perder de vista que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotras, que no es una excepción, y que bueno, porque la persona nació de una determinada manera, está en la calle o que tuvo determinada conducta, sino que bueno, que hay cuestiones sociales que a uno lo puede llevar a diferentes situaciones de vulnerabilidad. Aquí en la ciudad de Bariloche, por ejemplo, si yo veo una persona en una situación de calle o veo una persona que por ahí tuvo algún tipo de consumo problemática, ¿qué es lo más recomendable hacer? ¿A dónde conviene más llamar? Acá en Bariloche Bueno, el otro día justamente hubo una reunión para poder pensar en cuáles eran las estrategias y cómo organizarnos, ¿no? También con diferentes dispositivos e instituciones. Y se llegó al acuerdo de llamar a Protección Civil, digamos, como lo más recomendable en principio, y el primer teléfono para llamar es Protección Civil, y ellos después van a estar, digamos, derivando, gracias, me salió la palabra, a las diferentes instituciones, si es hospital, si es Emaús como dispositivo, Betania, bueno. Sí, y este número es el 103. Entonces, hay una persona en situación de calle, en una situación... ahora, sobre todo, este protocolo que se está reforzando tiene que ver con también con la época invernal que se viene también en la ciudad, que es bastante larga. Entonces, un poco la idea es trabajar sobre eso y la posibilidad de que cuando alguien ve una persona en situación de calle pueda llamar al 103 y a partir de ahí derivar esa demanda a dispositivo que sea más pertinente. Compañeros, entonces repítanos, se viene entonces esto que estábamos diciendo aquí en el aire de Radio La Mariposa, la campaña Acompañe, No Castigue, edición 2024. Quiero participar de las actividades, ¿dónde voy? ¿A dónde me puedo acercar? ¿Qué va a haber en estos días que se vienen? En principio, remarcamos que la campaña, al ser a nivel mundial, tiene, digamos, mucho alcance a través de las redes. Entonces vamos a estar subiendo en las redes no solo algunas placas, digamos, vinculadas a todo lo que se viene debatiendo y trabajando, sino también las actividades que estamos pensando. En principio va a ser el lunes el conversatorio en la Universidad del Comahue a las 11, convocada por los dispositivos de cuidado de Bariloche, y el miércoles a las 11 la radio abierta en el Centro Cívico. De todos modos, si nos quieren seguir en cpa.bariloche, vamos a estar subiendo ahí toda la información en el Instagram. Ah, en el Instagram, bueno, muy bien, me vas a descargar otra aplicación en el teléfono usted, pero no me da pausa, compañera, mire que el mío ya está medio hinchadito, pero bueno, hay que tener Instagram ahora, es así. Bueno, CPA Bariloche. CPA Bariloche, compañera Sol, compañero Pablo, un verdadero placer hablar aquí en el aire de Radio La Mariposa y compartir estos minutos con ustedes. Y nos encontraremos entonces el lunes o el miércoles, el lunes ahí en la sede de la Universidad de Comahue, ahí en Quintral, y si no, el miércoles en el Centro Cívico, y si vemos que la cosa está muy de invierno, ¿a dónde nos vamos? Al Puerto San Carlos. Espectacular. Un abrazo grande, nos encontraremos entonces. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias por la difusión. Saludos a todos por ahí. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Ley 26.657 reconoce factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. No se puede diagnosticar basándose solo en estatus político o socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, demandas familiares o laborales, elección o identidad sexual, antecedentes de tratamiento u hospitalización. Conoce y defiende tus derechos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hola, buen día. Quiero saludar a todos los chicos que están presentes hoy en Camino Abierto. Soy operadora, hace como 7 años que ingresé a Salud Pública. Y bueno, por un tema de cambio de organización, estoy viniendo los lunes. Y en este caso vine a acompañar un poco a Esther, que se integre un poco con los chicos y pueda participar de todos los talleres que hay. ¿Qué me gusta de Camino? La participación que hay de mucha gente de todos lados, de distintas edades, y los talleres que para mí son bastante buenos y que quizás no lo tienen los chicos al alcance en sus barrios, y tener un centro cultural me parece que es valioso y que puedan venir y aprovechar esto mucho más. Así que bueno, espero que sean muy participativos con otros talleres. Esto también está bueno porque se escuchan cada uno qué les pasa cada día, qué temas les gusta, y entonces como que está bueno. Está bueno que tengan la radio y que bueno, que puedan participar.